Bueno, Pepe, me imagino que objetivo cumplido y sobre todo no pesó lo que sucedió el otro día, ¿no? Acá en el Héctor Richard con ese final polémico. Hoy fueron contundentes y casi no tuvieron mucho traspié para llevarse la victoria. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy jugamos un gran partido, sobre todo en defensa, lo dejamos en un bajo score. Y bueno, estuvimos concentrados los 40 minutos, dejamos de lado lo que pasó, que bueno, sí fue un golpe muy, muy duro, porque bueno, queríamos cerrar la serie para ya estar un poco más descansado para lo que viene. Pero bueno, hoy estuvimos a la altura, estuvimos concentrados y fuimos muy intensos. Bueno, imagino que era clave no forzar ese quinto juego, ¿no? Que les hubiera provocado, bueno, más dolores de cabeza y sobre todo más cansancio. Y hoy, a pesar del marco de público, que fue impecable, ¿no? En el Héctor Lechar, y la humedad, los pudieron sacar adelante, ¿no? Me imagino que fue importante eso hoy. Sí, obviamente que la idea era cerrar hoy la serie, bueno, era el otro día, pero bueno, esos son buenos, ya lo plasmaron a lo largo de los playoffs, es un rival difícil, así que bueno, hoy teníamos que venir con la cabeza a tratar de ganar, pero bueno, es parte del juego perder, nosotros no somos más que nadie, así que tenemos que venir y jugar como hay que hacerlo. Hoy lo hicimos y bueno, ya estamos en la final. No son más que nadie, pero se cumplieron los pronósticos, ¿no? De que está el primero y el segundo en la gran final. Bueno, ahora que pudimos llegar, la verdad que fueron complicados los playoffs, la serie con Boca fue durísima y esta también, así que bueno, muy contento de estar en otra final. Me imagino que es muy reciente y no se puede pensar en el instituto porque había que primero superar a este duro Ferro. Pero bueno, como cordobés y habiéndolo visto seguido, ¿no? A este instituto que ha hecho una muy buena campaña también a nivel nacional e internacional, ¿qué análisis hace de esa serie, serie dura que además ya sabemos que tiene hasta séptimo juego como máximo? Sí, serie dura, larga, pero bueno, vamos a tratar de hacer valer nuestra localidad. Esa es la ventaja que tenemos, que bueno, salimos primero y jugamos de local, definimos de local. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, primero el partido el jueves, me parece, o el viernes, tratar de preparar ese y después ver cómo podemos preparar el segundo. Jugaron varias competencias, pero es la tercera final. Bueno, ¿qué representa eso, no? Teniendo en cuenta el Super 20, lo que sucedió en Liga de las Américas, bueno, después no pudieron repetir en lo que fue en Río de Janeiro, pero bueno, consiguen llegar a la Liga Nacional hasta la última serie, ¿no? Bueno, muy contento, ¿no? Como te digo, dije recién, de estar un paso de cumplir el gran objetivo que es salir campeón, por lo que significa para el club y obviamente para nosotros. Así que es lindo jugar siempre para pelear arriba, así que estuvimos a la altura, ya estamos en la final, como dije recién, y vamos a tratar de hacer todo para llevar un trofeo más al club. Felicitaciones y a descansar. Muchas gracias.